justicia del pueblo me trajeron hacia acá, me llevaron a la cárcel. Por la injusticia del pueblo me trajeron hacia acá, me llevaron a la cárcel. Teresa, Teresita, está bien lo que me has hecho. Teresa, Teresita, está bien lo que me has hecho. Ay, ay, ay, Guaycheña, está bien lo que me has hecho. Ay, ay, ay, Guaycheña, está bien lo que me has hecho. Ay, ay, ay, Guaycheña, está bien lo que me has hecho.